asar, está súper calientita y salida del horno. Retomamos el tema de Lorena Herrera. Ella, en la casa, aprovecha la ocasión, tan sensibles todos, tan preocupados por todo lo que está pasando, y les vuelve a contar cuál fue su experiencia cuando se tocó, se encontró con Sergio Andrade. Él me iba a lanzar con el rollo de Gloria Trevi. O sea, a mí me propuso todo el rollo de lanzarte como cantante y hacer locuras en el escenario. Y, o sea, toda la imagen que salió Gloria, a mí me la habían planteado. Pero cuando me hice ese casting, yo empecé a salir con un actor. Y entonces le pregunté, oye, ¿es que esto? Y me dijo, él es un maniático sexual, está vetado en Televisa, es boyerista. Que no sé. Y le preguntó a otra señora que me iba a empezar a representar y me dijo lo mismo. O sea, a mí me dio miedo. Claro. Dije, no. Y habla Gloria, ¿sabes qué? Es que ya no me interesa, me va a agarrar otra señora y me va a representar a otra persona. Mejor ya no. ¿Cómo? Pero todo el tiempo. Porque ya las había visto yo en varias citas, a él y a ella hablando del plan, ¿no? Ajá. Ya íbamos a firmar contrato. Ya ibas a firmar. Ya me lo habían mandado para que yo lo checara. Dios me ayudó. Por 5 años. Mira, de todas formas, no, o sea, no, o sea, nunca, no. O sea, no. Es que tú lo permites. No. Al final de cuentas, la verdad. O sea, no hubiera sido. O sea, ya desde el hecho que estoy viendo que todo está raro, me dan consejos, me dicen, está loco, es esto. Y digo, con permiso, siempre no. O sea, ya desde ahí, pues obviamente no es una chava tan manipuladora que estaba chava, ¿no? Y le dije, no. No, no, pues entonces le dije, no, ya me va a agarrar otra señora y me va a representar. Bueno, pues si no quieres, no, y ya. Y se acabó. Pero Sergio nunca quitó el dedo del renglón, fíjate. Sabía que le podía funcionar. Y después como de 8 años, yo ya había hecho 1000 cosas. Y siempre me llamó y me dice, es que a ti no te han explotado bien. Pero nunca trabajaste con él. Firmé un contrato cuando él ya tenía cáncer, supuestamente. Y despuesito que firmé el contrato salió todo el rollo. ¿Y por qué hablar así como creen que no las van a oír? Así como más escrito, pero fíjate que era boyerista y no sé qué tanto. Estamos bueno, oyendo. Pues, tal vez por el resto de sus compañeros, ¿no? Que le tuvo confianza a Laisha, pero no quería que todo el mundo se acercara. Y todos lo estamos oyendo. Ay, bueno, pero ya todo el mundo ya sabemos que iba a ser niña Andrade. De repente se les olvida, ¿eh? ¿Pero qué edad tendrá Lorena? Porque entonces si Gloria Trevi le estaba hablando, ¿es más chica que Gloria Trevi? Como 15. No, Gloria Trevi tiene 33 años. Ajá. Y eran de la edad, ¿no? Un poquito tal vez mayor Lorena que Gloria. Sí, pero sí, entonces, debe ser. ¿Cómo Andrade y Gloria andaban como queriendo representar a Lorena? Lorena pues porque y... estaba buenísima. Claro, claro. Pero más chica. Más chica. Lo que no entiendo es si ya se habrá cambiado los dientes para en ese entonces. ¡Ay, pero! Bueno, yo no tengo la culpa. ¿Cuántos años tiene Lorena?